Estamos con el compañero Cáceres del Sindicato de Ladrilleros, a punto de comenzar una jornada de trabajo de la CEGERA con la CGT. ¿Cuáles son los ejes a tratar y las expectativas? Bueno, la reunión fue convocada por el secretario de Industria de la CGT, el compañero Rolfo Dael, bueno, a raíz de la crítica situación que está viviendo la industria hoy en la Argentina. La semana pasada realizamos una reunión de los gremios industriales y ahí decidimos invitar a las pymes y bueno, el objetivo es analizar en conjunto e ir definiendo una política en defensa, digamos, de la industria nacional. ¿Cuáles son los puntos concretos a tratar y en qué modifica estos puntos el tema del Fondo Monetario Internacional, de el ingreso del país en esa relación? No, primero, digamos, hay un gran acuerdo en repudiar la decisión del Gobierno Nacional de volver a acordar con el Fondo, porque ya conocemos las consecuencias de esos acuerdos, que la terminó pagando el pueblo, y va a ser más desocupación, más inflación, más especulación, más apertura económica, más ajuste, o sea que volvemos otra vez al infierno. Por lo tanto, en ese sentido hay acuerdo para repudiar este acuerdo del Gobierno Nacional con el Fondo Monetario Internacional. Y en segundo, bueno, esta es la primera reunión y hoy lo que vamos a hacer es empezar a charlar para realizar un pronunciamiento en conjunto. Pocos desde el 4 de mayo y la semana pasada, el compañero Smith estuvo realizando acciones junto a otros sectores del movimiento obrero organizado que tienen que ver con el repudio a las medidas económicas del gobierno. ¿Se va a tratar algo de eso aquí? ¿Se buscan apoyos de la CEGERA? No. Hubo dos acciones. La primera fue al ENRE para repudiar las tarifas, la política con las tarifas, y la segunda, bueno, contra el tarifazo y el acuerdo contra el Fondo Monetario Internacional. Pero esta reunión, más que nada, es ver la situación de la industria. Y bueno, el objetivo es que podamos, en conjunto con las pymes, elaborar una propuesta alternativa para presentársela al gobierno. Además de presentársela al gobierno, también discutirlo con los distintos sectores de la comunidad, porque estamos convencidos que si no hay una política, digamos, ¿no?, que defienda a la industria nacional, eso significa la destrucción de aparato productivo, la destrucción de puestos de trabajo, y realmente además ya estamos viviendo un momento crítico porque hay una caída de la actividad en lo que tiene que ver con el sector del ladrillo artesanal. Nosotros estamos realmente viviendo un momento crítico porque nosotros dependemos de que los trabajadores puedan comprar ladrillo, y hoy la preocupación no es comprar ladrillo sino ver cómo pagan las tarifas. Necesitamos de la inversión privada y hoy el sector privado no está invirtiendo en construcción de vivienda, y la inversión del Estado, o sea, hoy no se construyen viviendas sociales, no se inauguró una escuela, un hospital. O sea que realmente nosotros estamos viviendo un momento crítico y la única manera que podemos empezar a cambiar esta situación es si logramos, con los distintos sectores de la sociedad, elaborar una política en conjunto. Muchas gracias, compañero. No, gracias a vos. Gracias.